te fui será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado aparenta continuar con el achique mandado. Lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo falló, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado. Lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y aquí estamos nuevamente en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, en el episodio número, Nacho, 33. En el episodio número 33, Capicúa, número mágico, número importante para los que son religiosos y para los que no lo somos, un numerazo. ¿Por qué? Porque prefigura un programa de radio que hacemos con muchas ganas, con mucha polenta y con unos invitados de lujo siempre. Y antes de empezar te vamos a contar un poquito de qué va a tratar el programa de hoy. Mientras, mi compañero, buenas tardes, Nacho Sabatella, ¿cómo le va? Buenas tardes, Roxana, ¿cómo estás? Muy bien. Mientras mi compañero te cuenta qué va a haber en el programa, yo intento probar algo que nuestro compañero Augusto, también de Ciudad, volviendo de Japón, Augusto Varese, trajo de Japón y tiene una consistencia... unos bocadillos, una dijo. Consistencia Stranger Things, ¿viste? Así medio mocosa y babosa, vamos a ver qué gusto tiene. Adelante. Pero, masa cruda, dice nuestra operadora Flor. ¿Cómo está Flor? ¿Cómo está Carolina Justo? ¿Cómo está Carla Borria? Augusto Varese de nuevo... Gran noticia tenerlo acá de nuevo. Cae la cara de Roxana. Bueno, la verdad que es una gran noticia de esta semana tenerlo de vuelta acá a gusto, después de tantos días de viaje. Sí. Porque sabemos que es una semana cargada de noticias una intensa, semana por lo menos. Donde algunos querrían quedarse afuera y no volver para acá, ¿no? Reforma laboral, jubilatoria, impositiva, hasta reforma energética. Y... una noticia llamativa, ¿no? De esta semana, creo que la más comentada. Miguel Echevere, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, nuevo ministro de Agroindustria. Es ministro. Y atendido por sus dueños. Hay un chiste dando vueltas por ahí. Dice, ¿qué sigue ahora? ¿Que el presidente, el CEO de Shell sea ministro de energía? ¿Viste? ¿Qué más falta? Bueno, hicimos la presentación de nuestros compañeros. Paula Lenguita está por llegar. En el programa de hoy vamos a tener en la entrevista central a Nicolás Iñigo Carrera, que es historiador, director del programa de investigación sobre el movimiento de la sociedad argentina, el PIMSA. Con él vamos a estar charlando después del corte musical. También vamos a estar hablando sobre deporte y sociedad junto a Verónica Moreira y Nicolás Cabrera. Vamos a tener las efemérides de nuevo con Augusto Varese, reemplazando a su amigo Juancho, que le mandamos un saludo porque Juancho hoy no pudo venir, pero estaba previsto que vuelvan a reunirse ese dúo tan mentado, tan el famoso. El dúo tan mentado, sí. Acá así en que la ciencia cierta. Quizás el miércoles que viene pueda darse, podamos darnos ese lujo. Y por ahí, bueno, también estaremos hablando sobre el ajuste presupuestario en el sector universitario. Esto vamos a estar confirmándolo en unos minutitos. Así que tenemos un gran programa por delante. Tenemos un gran programa por delante y no podemos dejar de mencionar que hoy, primero de noviembre, se cumple un aniversario más de la desaparición de Santiago Maldonado, cuyo cuerpo, hoy sabemos, fue encontrado en el río Chubut, y que hay pendientes todavía una serie de resultados en las pericias, pero por el cual también seguimos reclamando desde acá justicia por Santiago Maldonado. Así que vamos, Flor, al tema musical y volvemos en nada. Quédate ahí. Zarcillo de arena, Ciencia con vos. Estamos otra vez acá, no sé por qué digo bueno cuando arrancamos. Debe ser. Creo que te lo hemos señalado, ¿no? Al tercer bueno, programa. Claro, verdad. Pero se extendió hasta el programa 33. Se me sigue escapando. Por ahí si me lo señalaron el 3, en este 33, en este 33 se termine y yo deje de decir bueno. Pero mientras tanto... Igual te bancamos, Rox. Gracias, Nacho. Mientras tanto... Y arrancando con nuestra sección estrella de los programas de A Ciencia Cierta, vamos a presentar a quien tenemos el gusto de entrevistar hoy, a Nicolás Iñigo Carrera, que como dijo Nacho al principio, es historiador, es profesor. En realidad terminó en la universidad como profesor de enseñanza secundaria, sí. Normal, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, tiene estudios de posgrado en particular en desarrollo urbano y regional, en aquel momento en lo que era el Instituto de Itela. Es director del PIMSA, del Programa de Investigación sobre Movimientos de la Sociedad Argentina, y profesor titular de la Cátedra Historia de la Clase Obrera y el Movimiento Obrero Argentino en Sociología, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, investigador del CONICET y... investigador jubilado. Nunca uno deja de ser investigador del CONICET cuando sigue pensando e investigando de alguna manera, ¿no? Y podemos señalar, y con esto terminamos porque queremos escucharlo, que fue declarado personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2013. Bienvenido, Nicolás. Es un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá. Buenísimo. Bueno, quizás la primera pregunta es que tiene que ver con qué hace y por qué. Es preguntarle sobre justamente el programa de investigación sobre el movimiento de la sociedad argentina, el cual dirige. ¿De qué se trata este programa? Mira, lo formamos un grupo de investigadores, historiadores, sociólogos, antropólogos, fundamentalmente esas tres disciplinas, pero que trabajamos muy, ya no diría interdisciplinariamente, sino como un solo equipo, que se formó en el año 1993 con el objetivo de investigar sobre la realidad fundamentalmente argentina. No excluye que algunas veces trabajemos otras situaciones, pero fundamentalmente argentina. De una forma totalmente autónoma respecto de las universidades, respecto, por supuesto, de los partidos políticos, respecto de los sindicatos. Nosotros somos un centro de investigación, somos centro miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de CLACSO, pero somos un centro autónomo, independiente, que investiga fundamentalmente sobre el tema de la estructura social de la Argentina, las clases sociales en la Argentina y los conflictos sociales, las luchas sociales. ¿Y qué, cuando vos decís somos independientes de las universidades y vos contabas que ya no formabas parte del CONICET simplemente porque te acogiste a la jubilación, ¿cuál sería la inserción institucional del PIMSA? Si es que la hay, ¿no es cierto? A ver, si por inserción entendemos dependencia, no hay. Uh-huh. No la hay. Es absolutamente independiente. Lo que estamos insertos en el mundo científico, sí. Porque hace 24 años que estamos, claro. Que tenemos existencia y presencia, y En ese sentido, somos un centro reconocido. Incluso claro. tenemos algún investigador de CONICET que tiene asiento en nuestro centro. Claro. Hemos tenido becarios uh-huh. En épocas más felices. Sí. Pero bueno, la decisión de mantenernos independientes tuvo y tiene que ver con que a veces las condiciones de investigación en otros ámbitos, sobre todo para determinadas corrientes, sobre todo cuando empezamos nosotros, uh-huh. ¿no? Hoy no sé si tanto, pero cuando empezamos, claro. para determinadas corrientes teóricas, era un poco difícil. Claro. Entonces, bueno, fue una decisión y la hemos mantenido. Mira que... La verdad que... Y publicamos una revista, un anuario, con bastante regularidad para el esfuerzo que supone y las condiciones en que lo hacemos. Uh-huh. No hemos llegado al extremo de aquel periódico obrero de fin de siglo XIX que decía periodicidad sale cuando puede. No, nosotros salimos más o menos. Tiene una cierta regularidad. Uno por año sacamos, sí. uno por año. Fundamentalmente con productos de investigación nuestros, uh-huh. pero también con participación de otros investigadores a los que a veces les pedimos artículos o nos mandan y hacemos un referato y lo publicamos. Uh-huh. ¿Y qué líneas de trabajo están actualmente cursando? Mira, hay una línea muy importante sobre estructura social de la Argentina que ahora está concentrada, en realidad prácticamente todos de una manera u otra, estamos trabajando sobre el tema de la generación o de la existencia de una creciente superpoblación relativa para el capital en la Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que el desarrollo capitalista en la Argentina y en el mundo lo que está generando es cada vez más trabajadores que no encuentran la manera de trabajar y reproducir su vida en las condiciones, entre comillas, normales, sociales de esta época. Eso que otros llaman desocupados, precarizados, cuentapropistas, uh-huh. bueno, todo eso está englobado en esta categoría de superpoblación relativa o población sobrante para el capital. Estamos trabajando mucho ese tema, tanto en el aspecto de la inserción en la estructura social como en el conflicto. ¿Y ahora en qué? ¿Cuál es el inicio del periodo que ustedes ubican de este crecimiento de la superpoblación? Mirá, en el mundo hay más o menos cierto consenso que en los años 70 hubo un cambio cualitativo dentro del capitalismo. Nosotros tomamos eso como más o menos aceptable, uh-huh. pero investigamos sobre Argentina. En Argentina es muy claro que hay un cambio cualitativo en el capitalismo argentino a partir de mediados de la década del 70. Claro. Que no es exactamente el golpe de Estado de 1976, porque ya en 1975 con el plan Rodrigo... Uh-huh. El Rodrigazo. El claro. Rodrigazo, todo eso, está mostrando que el capitalismo, mejor dicho, mucho antes uno ya puede ver que el capitalismo en las condiciones en que se venía desarrollando no daba para más. Si uno mira, nosotros usamos como indicador ahí el peso de la absoluto y relativo de la población agrícola y de la población rural. Uh-huh. El capitalismo se expande siempre en dos direcciones. En extensión, abarcando territorios donde antes no había relaciones capitalistas, y en profundidad, uh-huh. sobre territorios donde ya había relaciones capitalistas, centralizando. Es muy claro cuando uno mira los censos cómo ese pasaje en la Argentina se da más o menos en la década del 50. Comienzos, mediados de la década del 50. Mm. Y hay un largo periodo de transición y de muy alta conflictividad social que va del 50 a la mediados de los 70, donde lo que nosotros planteamos es que terminan enfrentándose tres fuerzas sociales. Una fuerza que está expresando la Argentina vieja, digamos la Argentina del capital industrial. Una fuerza que ya está agotado ese capitalismo, pero que tratan de volver a la década del 50. El discurso plantea volver a la década, cosa que es imposible. Y hay dos fuerzas que van a una transformación radical de fondo de la sociedad. Una es la fuerza que encabeza el capital financiero, que hay caudilla, entendido por capital financiero no solo los bancos, sino el capital más concentrado. Claro. Esa fuerza no es, es contrarrevolucionaria respecto del pueblo, pero no es, no quiere volver atrás. Claro. Que esa, hay gente que interpreta, quieren volver a la Argentina agroexportadora. Nosotros pensamos que no. Lo que quieren es implantar las condiciones de dominio del capital financiero. Y la otra fuerza es la que quiere superar el capitalismo construyendo una sociedad socialista. En sus distintas vertientes esta fuerza, porque hay distintas. Si uno recuerda el periodo, hay muchas variantes. Como también hay variantes en la fuerza del capital financiero y también en la del capital industrial. La confrontación entre estas dos fuerzas que tienden a aliarse dos contra uno en distintos momentos, bueno, sí. no me quiero explayar demasiado, pero por ejemplo, frente a Rodrigo, se junta la fuerza del capital industrial, que fundamentalmente es el movimiento obrero, el movimiento obrero peronista, sí, clásico, con los que quieren el socialismo, y juntos son los que enfrentan al Rodrigazo. A la vez, vos tenés que esa fuerza del capital industrial, incluso en otros, estoy pensando en un ejemplo, se alía con la fuerza del capital financiero contra la fuerza socialista. Y eso lo ves en todo el desarrollo del gobierno peronista, por momentos, ¿no? Bueno, finalmente la fuerza del capital financiero es la que se terminó imponiendo, y estas son las condiciones que estamos viviendo en un periodo que caracterizamos como contrarrevolucionario desde mediados de los 70 hasta hoy, con... No, nunca es lineal ni constante, no, digamos, es una línea, claro, recta. Siempre, claro, hay ciclos, hay subidas y bajadas. Sí. Uno de los rasgos propios del capitalismo financiero es la generación de una superpoblación relativa. Entonces, consideramos que ese es un rasgo muy importante del capitalismo actual, que en general no está siendo percibido en la importancia que tiene. Una especie de este capital financiero necesita un 40% de población que se quede afuera del modelo, sí, digamos. Esa sería realidad, la idea de la superpoblación. Y a la vez no tiene... necesita, pero en realidad se le impone, porque no tiene que hacer... ¿Para qué? No necesita esa gente. No la necesita, lo cual no quiere decir que no le saque el jugo si puede, sí, claro, pero toda esta innovación tecnológica, todo esto que estamos viendo y que es mundial, va en esa dirección, a que hay cada vez más población que no tiene espacio, es decir, cuyo espacio no le permite reproducirse en las condiciones consideradas normales. Te pongo dos datos, perdóname. Pero vamos a hacer una cosa, claro, Nicolás. Vamos a hacer una breve tanda y seguimos conversando sobre este tema. ¿Te parece? Estamos con Nicolás Íñigo Carrera. Enseguida volvemos. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le...

Seguimos en La Ciencia Cierta, la entrevista con Nicolás Iñigo Carrera, historiador, director del programa de investigación sobre el movimiento de la sociedad argentina. Y Nicolás, estaba hablando sobre la superpoblación relativa respecto a las necesidades del capital y cómo este proceso se configuró a partir de mediados de la década del 70 hasta el día de hoy. Y quedó pendiente darnos algunos datitos. Un solo dato porque que muestra la envergadura del cambio este, de la transformación. En el año 74, el índice de pobreza era menos del 5%. Hoy es el 30, fue el 40, el 50. El índice de desocupación oscilaba entre un 3 y un 6%. Uh-huh. Hoy es fácilmente ronda el 10 y ha llegado al 24, al 23. Entonces, eso es un cambio cualitativo en el capitalismo argentino. Bueno, sobre esto podría... Y un cambio cualitativo que, como vos decías al principio, se da a nivel mundial también. Sí. El capitalismo argentino tiene sus particularidades, pero responde también a un proceso mundial. Un proceso mundial, exactamente. No, la otra área en la que trabajamos tiene que es esta de las luchas sociales, de los conflictos sociales. Nosotros hacemos varios tipos de trabajo. Por un lado hemos hecho trabajos más bien de tipo estadístico. Nosotros tenemos una base de datos de todos los conflictos que se publican en cuatro diarios de Buenos Aires desde 1993 hasta hoy. O sea, y con continuidad. O sea, que es una gran base de datos. Es una gran base de datos con los conflictos publicados en La Nación, Clarín, Página 12 y Crónica. Sobre eso lo usamos nosotros y también lo hemos brindado a otros investigadores que lo han pedido para analizar tendencias en el conflicto. Y el otro tipo de trabajo que hacemos son investigaciones más en profundidad, más del tipo de historiador, más en profundidad sobre algunos hechos. El año pasado, se publicó un libro de María Celia Cotarelo que está basado en buena parte en la base de datos y en los estudios que previamente se había hecho sobre los hitos fundamentales del ciclo, lo que nosotros llamamos un ciclo de rebelión, que se inicia en 1993, que culmina en 2001 y que de alguna manera se extiende hasta 2015, más o menos. Eso es interesante porque muchas veces, cuando uno, más cerca del 2001, cuando fue la crisis de diciembre, muchos investigadores se preguntaban, ¿y esto de dónde surgió? Bueno, justamente. Y ahí yo recuerdo de haber visitado la página del PIMSA en su momento, donde ustedes rastreaban conflictos como el Santiagazo, por ejemplo. Claro, nosotros el libro de María Celia se llama Argentina 1993-2010, la formación de una fuerza social. ¿Qué pasaba? Que esto es interesante en un programa de científicos. Como estaba negada la existencia de la clase obrera por una cuestión ideológica y estaba negado la existencia del conflicto, nadie o muy poca gente, la verdad que había algún grupo más que investigaba esto, tengo presente el que dirigía Federico Schuster en el Instituto Germania, sí, así es. Prácticamente nadie estudiaba y entonces el 2001 fue como un rayo en cielo sereno, pero lo cierto es que eso venía en un proceso, claro, que tenía ya casi 10 años de existencia, nadie lo miraba, o lo miraban sin darle continuidad, sin verlo como formación de una fuerza. Entonces, como hechos aislados, digamos. Recuerdo que morían en sí mismos. Y nosotros, bueno, el libro este lo muestra, nosotros ya en varias investigaciones lo hemos hecho, el libro de María Celia lo muestra con mucha claridad. El otro libro que sacamos que tiene también que ver con conflictos es un libro que hice yo, que se llama La Otra Estrategia, La Voluntad Thank you. El otro libro estaba diciendo es este que se llama La otra estrategia, La voluntad revolucionaria 1930-1935, y que tiene, no me voy a explayar mucho sobre eso, es como la precuela de un libro que yo había hecho hace unos cuantos años que se llama La estrategia de la clase obrera, donde lo que se trataba de ver es cuál era la estrategia dominante dentro de la clase obrera con relación al sistema institucional. La mayoría del movimiento obrero y de la clase obrera organizada políticamente pretendía entrar al sistema, pero había una parte que no. Entonces este libro de La otra estrategia trabaja sobre la parte que no, pero haciendo ese trabajo me encontré, que es uno de los temas que estoy investigando ahora, con la proliferación de las armas en la lucha política. La lucha política se hacía con armas. En los años 30. Estamos hablando del post-golpe Hipólito Yrigoyen, sí, década infame. Pero antes también, y yo sospecho que fue una constante hasta 1983, fue una constante, un rasgo muy importante de la lucha política, el uso de las armas por todo el mundo. Te hago una pregunta, Nicolás. En la Argentina esto aparece, digamos, y podría ser pensado, porque vos hablas de la década del 30, pero ahí hay un movimiento obrero que tiene sus raíces o parte de sus raíces en lo que fue la inmigración de trabajadores parte. Fines del siglo XIX, sí. Donde también aparecen, digamos, el actor anarquista que acá en principio no era claro, autóctono. Esa es la imagen. Ahí hay dos imágenes que no son ciertas. Ajá. Primero, no es verdad que eran todos extranjeros. Uh-huh. El anarquista que hace un atentado contra el presidente Figueroa Figueroa Alcorta en el año 1908, me parece que es por ahí, era un salteño. Uh-huh. Y así vos podés encontrar muchos ejemplos. De hoy hago otra anécdota. Cuando se produce la semana de enero de 1919, la llamada Semana Trágica. Sí. Hay muchos años después, uno de los policías que intervino como policía, siendo un oficial muy joven, escribe su relato de la semana de enero. Y una de las anécdotas que cuenta es que ellos van al barrio de La Boca, al Sindicato de Obreros Marítimos, y no intervienen, ellos van una patrulla chiquita, y ve que los obreros que están ahí reunidos hablan en un idioma extranjero que ellos no pueden entender. Sí. ¿Qué idioma era? Guaraní. Hablaban en guaraní. Porque claro, eran muchos correntinos, misioneros. Bueno, entonces, esa es una primera imagen que no es exactamente verdadera. La segunda imagen, que esto sí fue una sorpresa para mí, es que los anarquistas usaran armas era como, sí, todo el mundo lo sabe, pero que los socialistas tuvieran una autodefensa armada muy eficiente, pero muy eficiente, que se tiroteó muchas veces con los conservadores y les ganaron siempre, y eran, según yo recogí en alguna entrevista, varios miles de afiliados que estaban preparados para eso. ¿Qué dirían los actuales socialistas? Son los autodenominados socialistas, ¿no? Justamente, lo que dicen es, no sabemos que eso existió. Claro. Hacen de cuenta que no existió desde hace mucho tiempo. Pero lo cierto es que, y lo mismo uno puede decir de muchos de los sindicatos, de los comunistas, quizás sorprendentemente de los comunistas hay menos información. Pero es notable ese rasgo. Y qué interesante el rol del historiador para rescatar justamente estos rasgos de la política que en la actualidad son negados. Por todo. Mirá, justamente por un posicionamiento político que puede tener el socialismo existente hoy en día de negar su tradición misma. Yo he registrado en la investigación que estoy haciendo ahora 9 o 10 conspiraciones radicales. Conspiraciones y algunos levantamientos armados de los radicales. Claro. Los radicales tampoco asumen esa historia. No, por supuesto. Tampoco la asumen. Nadie asume ese ese pasado. La llegada a la década del 60, del 70, por supuesto con otra envergadura, es otra magnitud, sí, pero tiene una historia. Bueno, es como lo del 2001. Lo del 2001 no salió de la nada. Claro, claro. Tiene una historia. Se amasó desde bastante antes. Claro. Ahora, lo que es impresionante es cómo los diferentes partidos políticos de alguna manera han lavado esa historia y no pueden hacerse cargo, ni siquiera en un contexto mundial donde esta cuestión estaba, si querés, más aceptada, digamos. Sí. Entonces, lo que nos llega es bastante livianito, digamos, sí, por así decirlo. Sí, es muy notable. Ahora no hay tiempo para desarrollarlo, pero hay un discurso en la Cámara de Diputados y después un artículo en La Vanguardia, en el diario socialista, de Nicolás Repetto, que era el máximo dirigente, donde en un momento dice a esto, a los fascistas, hay que tratarlos como a las ratas pestosas en los laboratorios. O sea, hay que matarlos. Lo dice con toda la letra. ¿Cuánto de paralelo tenemos con la corrección política de hoy en día, ¿no? Claro, que, bueno, claro, tal cual. Bueno, entonces estos son los libros que hemos... Y ahora estamos trabajando en un libro sobre la relación entre las organizaciones sindicales y los desocupados. Uh-huh. En realidad este libro es la continuación de uno que publicamos hace unos 10 años, que se llama así, Sindicatos y Desocupados, que ahí habíamos hecho 5 estudios de caso. Y nos quedaron pendientes un montón de información, entrevistas que se hicieron y análisis de declaraciones de lo que pasaba a nivel de las organizaciones nacionales, CGT, CTA y los sindicatos más importantes. Entonces ahora estamos trabajando eso y esperemos que a comienzo del año que viene ese libro esté en la calle, que a la vez se vincula con lo que yo decía al principio, porque los desocupados y las organizaciones de desocupados son la expresión organizada de esa superpoblación relativa. Claro. Tal cual. Claro. Son la expresión política de la población que le sobra al capital. Sin embargo, digamos, o en esta misma línea, ¿no? Hay como una lectura, hablando de lecturas lavadas, como decíamos recién, de que la clase obrera se hubiera ido achicando, pensando al obrero como este obrero de capitalismo industrial, claro. Vos decís en alguna entrevista, el que tiene overol azul y casco amarillo. Y si uno piensa que la clase obrera está formada por asalariados, muchos de los que se consideran clase media serían parte de esa clase obrera y la niegan de efectivamente alguna manera, ¿no? En realidad, cuando uno va a definir qué es clase obrera, lo que tiene que ver en qué relaciones está inserta y en qué relaciones de producción laborales, productivas, diría yo, está inserta o no, y qué es lo que determina que esté en esas relaciones. Entonces, nosotros lo que planteamos es que clase obrera está constituida por los que están expropiados de sus condiciones materiales de existencia, por los que no pueden reproducir su vida, salvo que entreguen su capacidad de trabajo a cambio de un salario. Que algunos están despojados de sus condiciones de existencia y no encuentran a quién entregar su fuerza de trabajo. Claro. Porque los desocupados también forman parte de la clase obrera. Claro. Entonces entran esas fracciones de pequeña burguesía asalariada, que están en proceso, pero que en su conciencia todavía no lo están, o algunos sí, otros no. Sí. Entra todo el proletariado industrial, entran todos los otros asalariados, entran también los desocupados, y entra una buena parte de lo que aparece como trabajadores por cuenta propia, que en realidad son la figura del autónomo, del trabajador por cuenta propia, es una manganeta. Claro, es que es por cuenta propia, porque no tiene dónde ir. Para no hacerse cargo, claro, de un asalariado en las condiciones legalmente normales. Sí. Entonces, que eso nos lleva al tema de la reforma laboral. Lo que se está tratando de hacer es muy, muy claro con esta algunos de los proyectos que dicen que tienen, es volver legal lo que no lo era. Es decir, la situación claro. va a ser la misma. Va a estar en el mismo estado de precariedad, de desprotección, no va a tener vacaciones, pero ahora eso va a ser legal, porque inventan una nueva figura. Claro. Pero, de hecho, el único cambio es que es como si mañana, bueno, matar con un puñal no es más delito. Es legal. Entonces, mire cómo disminuyó el delito. Ahora, pero sí, pero porque dejamos de considerarlo. A ver, Nicolás, ya tenemos que ir cerrando la entrevista, bien. Lamentablemente. Y para cerrarla, queremos que nos presentes el tema que vos elegiste, el último Sapucay, que querés hacer una introducción respecto a este tema. Más que hacer una introducción, cuento de qué se trata. Uh-huh. Se trata, lo elegí por dos razones. Primero, porque me gusta el chamamé. Yo trabajé unas cuantas veces, y algunas veces con periodos largos, en el Chaco, y tengo sí. un cariño especial por esa región. Y por otro lado, pensando en las formas de conflicto, esto remite a una investigación que quise hacer y nunca hice, que es sobre el bandolerismo social, como una de las formas de rebelión. Una forma muy, digamos, si se quiere, poco efectiva, pero existente, expresión de capas con menos grado de conciencia, pero que en el caso a que remite el chamamé este, tiene connotaciones políticas también, porque Isidro Velázquez, que es el relatado, fue un bandolero en la década de 1960, fines de los 60, en el Chaco, que tenía sus vinculaciones con organizaciones políticas, aparentemente con la juventud peronista, pero también remite a otro bandolero social que hubo en el Chaco, que era Mate Cocido, claro, que también tenía sus relaciones con el anarquismo, uh-huh. Y con las cooperativas donde estaban los socialistas, de manera que incluso he leído en algún lugar, no sé qué grado de veracidad tiene, con algunos comunistas, Mate Cocido. Sí. Entonces, es como recordar que estas formas de rebelión también existen. También existen y tienen una inserción, como vos decías recién, ¿no? Una especie de freelance hacer justicia. Por, sí. Claro. ¿Sí? Una especie de Robin Hood, ¿no? De sacarle claro. A los ricos para darle a los pobres. Tal cual, Bueno, eso fue un poco la idea del tema. Bueno, lamentablemente vamos a tener que irnos de la entrevista con el tema. Te agradecemos enormemente, Nicolás Iñigo Carrera. Te contamos, por si prendiste la radio recién, que es a este historiador al que estuviste escuchando. Y ojalá no falte oportunidad de volver a juntarnos, porque siempre queda mucho por preguntarte. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. La muerte apagó la risa del sol que duerme ardiendo en el Chaco, porque Machagay se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro. Ya no está Isidro Velázquez, la brigada lo ha alcanzado, y junto a Vicente Gaula hay dos sueños sepultados. Camino de Pampa Bandera lo esperan en una emboscada, y en una descarga certera ruge en la noche la ametrallada. Isidro Velázquez ha muerto en Ancahuá, un Sapucay, pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar, pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. La muerte apagó la risa de los machetes en los quebrachos, la

Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho. FM Boedo, fin de espacio publicitario. La ciencia esta semana. Y una semana como esta en la ciencia. Y estamos otra vez aquí en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Y antes de pasar a nuestro próximo bloque, que son las efemérides a cargo de Augusto Varese, el científico regresado, te pasamos nuestras vías de contacto. Podés comunicarte con nosotros a través de el Facebook de A Ciencia Cierta o el Facebook de Científicos y Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires o el de FM Boedo, tus sentidos en el aire, o llamándonos al 4932-1870. Bienvenido, Augusto Varese. ¿Cómo le va? ¿Cómo va todo? Minuto bien? Al aire. Minuto Varese en el aire. Volví a la radio. Es extraña la radio. Sí, es extraña, ¿no? Sí, sí, sí. Un mínimo comentario de por dónde anduviste. Contanos a nosotros, a la audiencia, a la comunidad científica. Saca saco. Necesita saber dónde estuviste. se me pone nervioso. Estuve en Japón. Estuve en Japón. Hay muchos mitos sobre los japoneses. Ajá. Que creemos que son de una manera. A ver, vos viniste a desmistificar. Yo vengo a contar un poco lo que... Nunca nos empujaron en el subte para entrar. Ah, no es cierto. Es un mito. Que empujan, es un mito. La gente adentro. La línea D está siempre más colapsada que el subte allá, a pesar de que hay más gente. Pero bueno, el subte pasa cada un minuto y realmente no se llena nunca. Y mira que iba con valijas grandes y todo y nunca tuvo un problema. Nadie te lanzó un insulto. No hay insultos. No hay insultos allá tampoco. Tampoco. O por bueno, lo menos si uno hay, no nunca se entiende. Los entenderás. Y además son muy gritones los japoneses, que uno se imagina algo frío, ¿no? Pero ellos, bueno, por ejemplo, en el subte están súper callados. De hecho, está como, hay que poner el celular en silencio, ¿no? Pero cuando... ¿Hay que poner el celular en silencio? Sí, sí, sí, porque... Que te lo dicen al ingresar. O sea, hay carteles, todo, y de hecho no se puede hablar por teléfono en el celular. ¿En el subte? Y bueno, ellos tienen esas reglas. Está mal visto. Ellos tienen esas reglas que respetan a rajatabla. Pero, por otro lado, cuando uno va a comer, están a los gritos, pero... Como el mejor bodegón de Madrid, o sea... Ah, qué loco, cuando comes puede haber contaminación auditiva, pero no en el subte. Pero la hay, y la hay fuerte. Ajá. Sí. ¿Qué comiste son de muy... rico, a ver? Y allá se come muy bien. Es como, es comida muy cuidada en cómo se prepara y todo. El ramen es la comida más... ¿El ramen? ¿Y qué vendría a ser? Y es como un guiso de fideos. Es el famoso alto guiso japonés. Es un guiso de fideos que tiene cerdo, que tiene puerros, que le meten de todo. Y tiene variedad de para todos los gustos. Hay de pescado, hay de carne. ¡Ay, de... ay qué rico! Y está muy bueno, calentito además. Un poquito calórico. A ver, producción del otro lado del vidrio, por favor. Alguien que se apiade de nosotros. Está hablando de comida. Sí, sí. Pedite un sushi. Nada para picar. Ni bolilla nos dan del otro lado del vidrio. Y no viste, si no hablamos de ciencia, nos dejan de escuchar. Totalmente. A ver, y un segundito, Augusto, porque hablando de Japón y tierras lejanas, tengo que mandarle un saludo a mi vieja, disculpen, que nos está escuchando desde Rusia. Ah, mira, ¡no! Mira. ¿Tu madre nos está escuchando desde Rusia? Mi vieja, voy a decir así, está haciendo el viaje que yo siempre soñé. ¿Qué ¿Dónde es? Está? Es ir a Rusia en los 100 años de la Revolución Rusa, que se van a estar cumpliendo la semana que viene. Bueno, fue con un contingente de gente a visitar la Rusia, la ex Unión Soviética. Y bueno, me está escribiendo que nos está escuchando desde allá. Mirá qué bueno. Bárbaro, pero fue en plan político, digo, hay que bueno, llegar para los 100 años. ¿La van a hacer de vuelta la revolución? ¿O? Un grupo de argentinos. Que no, pero el caso de mi vieja es curioso porque, viste que muchas veces se dice que a medida que uno se pone grande se vuelve más conservador, y etcétera. Mi vieja es al revés. A medida que se puso más grande se puso, por lo menos, no voy a decir revolucionaria, no, está lejos de eso, pero una persona mucho más abierta, mucho más progre, entre comillas. Si mucho no más izquierda, digamos. Y más cercano a la izquierda que cuando yo era adolescente. Pero mira qué grande la vieja de Nacho. Entonces le mandamos, señora vieja de Nacho, un gran abrazo y disfrute de su Alicia. Viaje. Y después viene y nos cuenta. Alicia, ahí vamos. Bueno, y Augusto, vos trajiste las efemérides. Traje efemérides después. Si querés, podemos seguir hablando de Japón, pero me imagino que también querés hablar sobre eso. Lo que pasa es que hoy... ¿Qué pasó, Diego? Sí, hoy es un día muy importante para mí, porque hace un par de años, en 1884, se inventaba el suero antirrábico. Vamos a poner en contexto. El suero antirrábico es, si se quiere, o sea... Es la historia de cómo se descubrió, es muy interesante. Vamos por partes. Uh-huh. La descubrió Louis Pasteur, claro. Un capo. Sí. O sea, el padre de la microbiología. El padre de la microbiología. ¿Y qué pasa con...? Voy a contar un poco... Capo mal. Sí. De hecho, fue el tipo que dijo las enfermedades, que en esa época eran los síntomas, están causados por bichos diminutos, microbios. No, en ese momento nadie le prestó mucha atención. Lo boludió todo el sistema científico. Eran tres muchachos que estaban ahí en Inglaterra, se ve, y en Francia. Sí. Pero sí, él como postuló eso, después con mucho, digamos, mucho tiempo después se confirmó. Bueno, inventó la pasteurización, que tiene que ver con matar estos bichos, claro, que están, por ejemplo, en la leche. Y el suero antirrábico, que es la cura, digamos, la vacuna contra la rabia, que es un ejemplo muy raro porque uno, todos sabemos que si nos muerde un perro con rabia nos pueden dar la vacuna después. Mm-hmm. No es una vacuna que se da antes. Claro. Y te cura de una enfermedad que es no solo letal, sino que además es horrible porque morir por rabia... que era algo bastante común en 1884, sí. Es bastante doloroso y bastante terrible. No solo para la persona, sino también para los que la tienen que atender, porque la situación es lo más parecido a un zombie que puede llegar a ver. Claro. Y por eso la rabia se llama rabia, ¿no? Por los síntomas que tiene la persona con rabia. Pero, ¿cómo es la historia? Él estaba trabajando con vacunas, ¿no? Estaba tratando de ver estos microbios, estaba... enfermando pollos, ¿sí? Él trabajaba en una granja, Pasteur, con un muchachito que podemos decir que era su becario. Su becario con En esa época me imagino que lo hacían ad honorem, pero... Bueno, casi como los becarios hoy en día. Es más o menos, sí. Aguinaldo no tenía, no había vacaciones nacido... tampoco, no y había hablando... nacido Perón en esa época. Claro. Pero, no, todavía lo estaban esperando. Pero Pasteur se organiza unas vacaciones, porque igual Guita tenía para irse de vacaciones, y le dice, estaban infectando pollos con el virus de la polio aviar, un virus de pollo así, ¿no? Y le dice, bueno, te dejo acá el microbio, pues le decían así, te dejo el microbio, metéselo a los pollos, yo me voy de vacaciones. Ah. Y el muchachito le contesta que él también se va a ir de vacaciones. Ah. Dice, bueno, hace lo último ahora, no sé qué. Bueno, resulta que vuelven los dos de vacaciones, se miran y ven que sigue el microbio, lo habían dejado ahí en una mesada, a la intemperie, al sol, y vieron que seguía ahí el microbio, ¿no? En un vasito, ¿no? Y te olvidaste, le dice el Pasteur, ¿te olvidaste? Sí, me olvidé. Bueno, lo tiro, perdoname, Pasteur, disculpame, me colgué, estaba ahí con las vacaciones. Y Pasteur, que creo que es el gesto de gran científico que tuvo Pasteur, le dijo, no lo tires, inyectáselo igual. Ajá. A los pollos. Y se los inyectó a los pollos. Los pollos se enfermaron poquitito, no murieron como estaban acostumbrados a matarlos con este microbio. Lo que les llamó bastante la atención, dijo, bueno, a ver, meteles ahora un microbio nuevo, el mismo microbio nuevo, y los pollos no se enfermaron. Ajá. Esto es lo que pasa con las vacunas, ¿no? Uno le ponen el microbio, digamos. Ahora distintas vacunas tienen distintas formulaciones, pero en esa época te ponían el microbio. Es de una manera que estaba como atenuado, débil. Atenuado, claro, estaba debilitado. Debilitado. Al estar, no sé cuántos meses se habrán ido de vacaciones Pasteur y coso, pero el vasito quedó a la luz del sol muchísimo tiempo. Los microbios que estaban ahí quedaron como debilitados. Entonces no pudieron enfermar a la persona, pero al pollo. Pero el sistema inmune del pollo sí pudo reconocer, generar anticuerpos. Y después, cuando vino la enfermedad posta, porque el becario ya estaba como tratando de recuperar su dignidad científica, el pollo ni se inmutó y así descubrieron, digamos, la posibilidad de... Porque la vacunación ya había sido descripta por Jenner, ya habían descubierto la vacunación, pero nunca habían pensado que con el mismo bicho, debilitándolo, claro, podían hacerlo. Hizo lo que ahora son las vacunas modernas, que debilitan al bicho, la vacuna de la polio, por ejemplo. Una revolución prácticamente. Fue una revolución. Una revolución porque las anteriores vacunas se basaban más en inyectar algo que encendiera todo el sistema inmune inespecíficamente que en estas vacunas específicas de bichos atenuados. Entonces, y tenía una ventaja muy grande, es que si vos tenés la enfermedad, tenés el bicho. Lo único que tenés que hacer es debilitarlo. Y a partir de este descubrimiento de, podemos decir que fue de Pasteur y de Chamberlain, que era el becario, su becario. Este, de ellos dos, surgieron un montón de vacunas. De hecho, Pasteur al año siguiente tiene un problema porque él, después de esto, dice, bueno, voy a hacer... O sea, los bichos para curar pollos no le interesaba a Pasteur. Y dice, quiero curar... ¿Cuál es la enfermedad más terrible que hay? A ver. Y dijo, la rabia. Entonces empezó a investigar, le dio a unos perros, estaba probando con perros a ver si los podía curar. Todo, le cae un conocido, un nenito de 10 años, que lo había mordido un perro. Mm. Y ahí que te muerde un perro con rabia, ya se sabía, digamos, que ibas que a venía, morir. Que venía, claro. Sí. Muchas veces se terminaba, digamos, morfina, ¿viste? Como claro, era para una tratar situación de paliar. Y Pasteur habla con sus colegas, con sus compañeros, y le terminan aconsejando, porque Pasteur no era médico, era químico, entonces legalmente iba a tener un... Iba a tener problemas. Y bueno, se asesora, a diferencia de otros científicos que hubiesen inyectado al niño sin pensarlo dos veces. Él se asesora, hace un par de debates con médicos y especialistas de la época y le dan el visto bueno para que pruebe con este chico que se salva. O sea, lo salva Pasteur, quedó ahí como un ídolo. Un final feliz, qué grande. Sí. Yo te quería comentar algo, ¿no? Vos recién dijiste, en aquella época de Pasteur la gente moría enferma de rabia. Y sí, yo tuve la oportunidad de conversar con una médica cubana cuando estuve allá en Cuba, viviendo en la casa de ella en el año 2014. Y ella, médica pediatra, me contaba que cuando fue a Angola en los años 70... Como médica cubana, así como fueron todo un grupo muy grande de cubanos, digamos, que ayudó militarmente a Angola a fines de los años 70, mediados de los 70, vio por primera vez morir a un niño enfermo de rabia, porque en Angola no había vacunas, no llegaba la vacuna antirrábica. Ella decía algo que yo solo había visto en los libros y que pensé que nunca iba a ver en la vida. Esto da cuenta también de las enormes diferencias entre la posibilidad de tratamiento con vacunas, por ejemplo, entre los países centrales y los países de la recontraperiferia, ¿no es cierto? Tal cual. A tener en cuenta cuando se piensa en producción pública de medicamentos. Y ¿qué nos queda para ir cerrando? Me hacen señas del otro lado del vidrio que ahora, como un soldadito, yo cumplo. ¿Tenés algo de qué pasó esta semana? Sí, a ver, sí, ¿qué yo vengo siempre con varios haces bajo la manga. ¡Apa! ¡El mago Augusto Vares! Él lo que pasa es que, ojo, no sabe que Juancho hizo muy bien su papel, claro, mientras él estuvo afuera. Iba. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Va a ser Nadie me preguntó por qué Juancho no llegó a la radio hoy. Tenía un deadline, dijo Juancho. Y bueno, yo tenía que volver. Tuvo un accidente. Tenía un deadline, me parece que literal. chocó la bici. Bueno, sí, tengo una novedad para volver a la actualidad de investigadores de la Universidad de Rosario que descubrieron un nuevo animal prehistórico. Sí, prehistórico, ¿no? Vivo, diría Susana Jiménez. Sí, sí. Lo encontraron y curioso cómo descubrieron el fósil. Estaban en San Pedro. Provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Estaban removiendo tosca para un trabajador del ferrocarril y encontraron este fósil, que por suerte lo identificaron como fósil, porque bueno, uno se imagina el Museo de Ciencias Naturales donde está el dinosaurio armado, pero encontrar un fósil en el medio de la tosca es como encontrar una piedra, digamos. Y bueno, y por suerte lo registró como fósil y los investigadores de la Universidad de Rosario, porque claro, ¿no? Te dan un cacho de piedra. ¿Qué será? Sí. ¿No? ¿Qué hacen los científicos en este caso los de la Universidad de Rosario? Hacen millones. Primero que tienen que saber qué es eso que están mirando, qué es esa piedra, bueno, si es un cráneo, si es un fémur. Claro. Y después tienen que acceder a toda la información que hay, que no es mucha. Que no es mucha, porque los fósiles realmente van apareciendo y hoy por hoy se conocen muy pocas de las especies que estaban, por ejemplo, hace 800.000 años en la Pampa Argentina, por ejemplo. Y bueno, ¿y cómo es este bicho? Bueno, le vieron los dientes, vieron un montón de cosas, descubrieron que es un animal nuevo, ¿sí? Que no estaba clasificado, digamos. Que no estaba clasificado, que es un nuevo género, digamos, que es bastante distinto a todo lo que había antes, y que es como un perezoso gigante. ¡Wow! Un bicho enorme, enorme. No sé cuánto tendrá, porque la verdad que no lo sé. Es pero enorme. Imaginémonos. Algo enorme. Imaginémonos la Pampa Argentina ahí. Poblada por perezosos gigantes. Un bicho que se mueve muy lento, que mide 3 metros, quizá parado. Y bueno, ¿por qué se extinguieron estos animales? Que estaba lleno. Toda la Pampa Argentina estaba lleno de bichos así. Tenías los gliptodontes, esos que tenían el caparazón y también eran unos bichos enormes. Porque, bueno, vivían esos bichos libres y tranquilos en la pámpara latinoamericana, si se quiere, pues lo podemos ampliar un poco. Pero, ¿qué pasa? No existía lo que hoy conocemos como América Central. Claro. ¿No? Todos estos animales. ¿Cuándo apareció? Todos estos animales, claro, venían en realidad de cuando se había separado este megacontinente que era Australia, lo que es hoy la Antártida. Y América del Sur. Todo eso era un continente que se separado del continente norte, digamos. Claro. Después, por erupciones volcánicas, aparece América Central. Y los animalitos de allá empiezan a pasar para acá. Sí, sí. Y se comieron a todos los herbívoros. Sobre todo un animalito en particular que cruzó por ahí, que somos nosotros. Imagínate llegar, ¿no? Con la lanza. En una pampa y de repente es un perezoso gigante. Te haces una fiesta, ¿no? Totalmente. Esa debe ser la época, vacas gordas. Empezamos hablando de los guisos japoneses, terminamos queriendo comernos al perezoso pampeano. Y todavía producción no nos da bolilla. Acá hay hambre, ganas de viajar y no nos dan bolilla. No. Esto, la vida del científico es un sacrificio. Bueno, vamos a hacer una pausa y le agradecemos a Augusto por su presencia aquí. escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal, muy muy mal, eso no se hace, tenés que pensar y pensar, con hambre no se puede pensar, no se puede pensar. Con hambre no se puede pensar, no se puede. Ciencia Cierta presenta el editorial de SIUA. Seguimos en La Ciencia Cierta y en este caso para presentar la editorial del día a cargo de Verónica Moreira, quien es antropóloga, doctora en ciencias sociales, investigadora de CONICET y que nos va a hablar de un tema más que interesante, por lo menos a mí que me encanta ejercitarlo, es la relación entre deporte y sociedad. Bienvenida Verónica, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por invitarme, muy contenta de estar acá para contar cuáles son las líneas de investigación de lo que consideramos el campo de los estudios sociales del deporte en Argentina. Yo desde el año 2000 estoy con temáticas asociadas a deporte y sociedad, que podemos decir que es una gran categoría, un gran paraguas donde entran muchas líneas de investigación. En muchas problemáticas. En su momento, mi trabajo inicial en el campo tuvo que ver con la problemática de la violencia en el fútbol. Hice un trabajo de campo etnográfico con los hinchas del Club Atlético Independiente, que está bueno, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Y bueno, estuve viajando con ellos en la tribuna, y bueno, para entender el significado de una categoría que los atraviesa en términos de construcción de sus identidades, que es la categoría del aguante. Que además es una categoría polisémica. Bueno, de eso se trató mi trabajo y los trabajos que también continuaron en esa línea. Después continué en el mismo club haciendo un trabajo sobre política. Me interesaba saber cómo eran los procesos políticos en este club en particular. Después hice un trabajo también en Racing, que es el archienemigo de Independiente. Claro. Y ahí, bueno, después eso, si me quieren preguntar algo, ¿no? Porque bueno, ahí es como que tuve que hacer como un switcheo metodológico, decir, bueno, ahora estoy trabajando con gente que es enemiga de los asociados a Independiente. En su momento, entre 2004 y 2005, me interesó ver qué pasaba con la política al interior de este club, pero también qué pasaba con la participación de los socios que se consideraban apolíticos. Muchos rechazan, muchos socios que tienen una participación activa en la institución, rechazan esta idea de la política porque la asocian a un aspecto de corrupción negativo y siempre hay pujas. Perdón, de la sí. Política, ¿rechazan la idea de la política dentro del club? Y más que nada la política de los dirigentes. Ah, ok. ¿Sí? Yo lo que entendí en su momento es que ellos estaban ocupando espacios y que de alguna forma estaban peleando en este campo de poder, pese a que ellos se consideraban como no políticos. Claro. ¿Por qué? Porque en su momento Independiente estaba por cumplir 100 años y los dirigentes no tenían pensado ningún festejo, siendo esto tan importante para ellos y para los hinchas y socios en general, es como parte de su identidad futbolística. Entonces, frente a la ausencia de un festejo, de un programa por parte de los dirigentes, los socios comenzaron a organizarse, un grupo de 30 socios, comenzaron a organizar lo que se llamó la caravana por los 100 años, que fue un éxito total porque fueron 100.000 personas. O sea, gestaron una fiesta. De una manera, bueno, se autoorganizaron, estaban en la sede del club varios días por semana, planificaron cómo generar recursos económicos para financiar la fiesta y a mi entender eso era una forma de disputarle, disputar poder, la claro. arena, en la arena del poder en el club. Y de hecho ellos constituyeron, digamos, se posicionaron en el club como hinchas, como socios con cierto prestigio. Sí, de hecho las agrupaciones claro. políticas que estaban en danza en ese momento querían cooptarlos para que fueran representantes claro. en la nueva campaña. Y bueno, y después hizo un trabajo entre 2008-2009 sobre dirigentes. Ahí más que nada viendo el perfil de los dirigentes, algunos de corte más tradicional y otros como los nuevos dirigentes que tenían las ideas más modernizadoras. Sí, acerca de incorporar medidas empresariales en el club, sí, eso al cargo, digamos, de Julio Comparada. Pero bueno, estoy hablando más que nada de mi investigación. Esto es una de las líneas. Después otra de las líneas que hay en danza también es la relación entre género y deporte, claro. más que nada pensando en la dificultad que tienen las mujeres para acceder a la práctica del deporte y actividad física. Sobre todo para ser reconocidas en esa práctica del deporte, porque hay torneos de fútbol femenino. Totalmente. Hay un montón de cosas digamos, en la base, moviéndose subyacentemente, pero no hay un reconocimiento de parte de los clubes, ni siquiera tampoco de parte del negocio mediático del tema del fútbol, por Exactamente. Ejemplo, el valor del fútbol femenino. Sí, vos lo ves directamente, tomás el diario Olé, que realmente es sí. un caso aparte, porque le ha hecho muy mal al fútbol, uh-huh. Porque... Bueno, viniendo del grupo que viene, no es casual, sí, ¿no? Sí, claro, pero no... Bueno, el otro día, por primera vez, una mujer fue, árbitro, jueza de línea en un partido. Gabriela Truco, si no me acuerdo mal. Exacto. Y Olé tituló algo así como, que eso es realmente para una denuncia directamente. Puso un orgullo y un insulto. ¿Eh? O sea, un orgullo. Me lo perdí ese título. Después se lo voy a pasar, porque la verdad es que para hacer. Digo, damos como dos pasos en términos de la igualdad de género y ellos nos hacen retroceder. ¿Cuántos pasos para atrás? Sí, unos cuantos. Bien. Pero hasta donde sea, se le fue bastante bien. Claro, pero vos fijate el juego que hace Olé, ¿no? Que dice, bueno, un orgullo y un insulto. Claro, claro. Un insulto a la lógica masculina más recalcitrante, ¿no? Sí, que es la que tiene el diario. Por supuesto. Y bueno, y vos ahí te fijás en términos de representaciones, ¿no? ¿Qué lugar le dan a la mujer? La mujer aparece, bueno, aparecen las leonas, que generalmente a ellas les va bien en lo que hacen, ¿no? En el hockey. Y después hay una ausencia de representaciones en torno a las mujeres, que es sumamente llamativo. Bueno, no llamativo porque conocemos Olé, pero digo, si también rastreas en otros diarios, también sucede lo mismo. Entonces hay toda una pelea ahí, ¿no? De decir, bueno, de poder visibilizar. Ejemplos, creo que el gran ejemplo de deportista femenina argentina es Gabriela Sabatini, pero bueno, se retiró hace muchísimos años. Y más actual por ahí, los logros de Pareto, la judoka, sí, claro, en los Juegos Olímpicos. Que fueron muy visibilizados. Saliendo de esos ejemplos... Sí, hay un montón de otras disciplinas en que son practicadas por mujeres. El mismo fútbol, como dijo la compañera, además las mujeres lo están adoptando en términos de deporte recreativo. Sí, claro. O sea, avanzamos un montón, pero bueno, no está visibilizado, ¿no? Bueno, esta es otra de las líneas, género y deporte. Y después una línea clásica que ya, por eso, en mi caso, la investigué en el año 2000, que es la cuestión de la violencia en el fútbol, que Nicolás Cabrera, que ahora él es, bueno, becario de CONICET, y está trabajando el caso más que nada en Córdoba también. Bueno, él va a contar, ¿no?, su propia investigación. Bueno, eso es una investigación clásica y que siempre está en agenda el tema de la violencia porque no tiene una solución. Entonces, no por lo menos a la vista de lo que significaría la pérdida en el negocio, ¿no? Porque esta solución tipo paliativa de no dejar entrar a los partidos a las hinchadas visitantes. Digo, hay algo de la belleza del espectáculo futbolístico que se pierde en aras de defender una cuestión del negocio en el fútbol, ¿no? Porque no sé qué opinión tenés al respecto de esto que supuestamente sería un paliativo a la violencia en el fútbol. Sí, la verdad que es un paliativo, que es una medida de lo inmediato, pero que no resuelve el problema de fondo. los que trabajamos hace tiempo sobre el tema, ya hemos hecho un diagnóstico, lo hemos presentado a determinado sector del arco político, para que ellos vean que, porque claro, a su vez los políticos se nutren de lo que dicen los medios de comunicación, cuando los medios de comunicación lo que hacen es estigmatizar o generar análisis que son muy simplistas, ahí también hay como un límite. Claro. Si los políticos se nutren de eso, ahí es como que se retroalimentan, ¿no? En términos de lo que se entiende por violencia en el fútbol. Sí entendemos nosotros que hay determinados, hay que poner en escena todos los agentes que participan del fútbol, no son solo los hinchas que integran las barras. Por supuesto. Por supuesto, ellos hacen de la violencia un signo de su identidad y son los únicos que reconocen la violencia como algo positivo. Pero no son los únicos actores. Están los dirigentes, los políticos, después las fuerzas policiales, los otros hinchas que no reconocen la violencia como un signo de su identidad, que también hacen el juego. Claro. O sea, como hemos visto el día del gas pimienta en el estadio, sí, en la Bombonera. Ahí está. ¿Cómo la Carla, nuestra productora, se acuerda del gas pimienta, bueno, como yo? Bueno, como los plateístas tiraban botellas desde las plateas más caras, sí, a los jugadores de River. Digo, hay un abanico y hay que poner a todos los actores en escena, ¿sí? Desde árbitros, autoridades del fútbol, porque como de eso se de River, trata. También tengo que decir que muchos plateístas acostumbraban, no sé si decir acostumbran, todavía saludar la llegada de la barra brava de River a los borrachos del tablón con un cántico de bienvenida, que en algún momento empezó a hacer ruido, a generar tensión, algunos plateístas se empezaron a quedar callados, pero yo recuerdo cuando era chico que se los recibía como la gloria del club. Exactamente, o sea que en términos de la violencia hay muchas zonas grises, muchas zonas que son ambiguas, claro, y hay que poner a la luz. Así que este sería, digamos, una de las cuestiones que nosotros planteamos, poner a todos los actores en escena. Y después considerar distintos factores. Hay un tema cultural que es de larga data, sí, que tiene que ver cómo nosotros nos fuimos constituyendo como hinchas. Sí, claro. Esto después lo podemos profundizar con Nico, pero digamos, son diferentes factores que están actuando en esta problemática. Dale, porque se me ocurren infinidad de preguntas. Me pero encanta antes este tema. Que, a mí también, antes de que nos mate nuestra productora, jefa de piso, vamos a la pausa y volvemos enseguida con el tema que nos atraviesa a todos los argentinos, el fútbol, loco. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FMBoedo, 88.1. FMBoedo, 88.1. Cabeza de radio. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores, artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. nosotros y los medios. En vivo, a la una de la tarde. ¡Nosotros! A la una, a la una, a la una de la tarde. ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros! Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con el no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y las que piensan con el no pito. No puede ni siquiera mencionarlo. No puede ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después la... Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una, a la una, a la una. A la una de la tarde. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. A ciencia cierta. El programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. En la ciencia cierta, y en este caso para presentar una comunicación telefónica con Santiago Gándara, secretario general de AGD UBA Sociales. Santiago, nos estás escuchando, te saludan Ignacio Sabatella y Roxana Toriano en FM Boedo. ¿Santiago? ¿Me escuchan? Sí, ahora ahí sí. Ahora perfecto. Sí te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias. Me quedo quieto entonces. No, dale. Gracias a ustedes. Bueno, queríamos charlar brevemente contigo sobre los dichos de Macri en la presentación que hizo en el Centro Cultural Kirchner, en el cual habló de que el número de universidades aumentó por encima de... es decir, la matrícula aumentó por encima de... Bueno, estoy haciendo un poco de lío. Leo textual. El número de universidades aumentó en promedio más del 30%, pero la matrícula solo el 13%. Son incrementos que no se correlacionan con la tasa de graduación. Bueno, un nuevo ataque a las universidades públicas. ¿Cómo lo están recibiendo ustedes? ¿Cuál es el análisis que están haciendo? Mira, uno estaría tentado de decir que no es sorpresa, pero al mismo tiempo tengo que decir que es sorpresa. Es decir, la declaración tuvo un grado de casi de pornografía, de obscenidad muy fuerte, en el sentido de que el presidente trazó todo un plan que más que un plan de gobierno o eso que se llama muy pomposamente política de Estado, es, como decías vos, un ataque no solo a la universidad, digamos, ¿no?, sino al conjunto de las condiciones de vida. Se ha hablado de una reforma laboral que no iba a ser la brasilera, pero tiene todo el aire carioca. Se decía también que el sistema previsional iba a ser afectado, pero en términos de que se iba a optar o no por extender la edad jubilatoria, y se avanzó mucho más que eso. Es decir, es un ataque en regla. Y en el tema de la universidad, también con esto mismo de llama la atención y no llama la atención, el presidente hace recordar aquellos momentos que hemos vivido los más viejos en 1999 con López Murphy, cuando anunció un recorte para las universidades, solo que acá ha sido todavía más explícito el presidente, sí. Porque bueno, para él, así como sobraba grasa, como decía uno de sus ministros, que duró muy poco, grasa en el Estado, bueno, parece que sobran universidades, sobran docentes, y los estudiantes demoran mucho porque, no sé, deben tener algún tipo de dificultad, digamos, como para recibirse. Es decir, hay una serie de inconsistencias que solamente sirven para justificar frente a una opinión pública a veces muy poco informada y muy sensible a este tipo de ataques. Recordemos que en diciembre del año pasado se usaron argumentos tan pobres como estos para atacar a los científicos que se movilizaron, tomaron el MINICIT y reclamaban por en contra de los despidos, y también se los recusó con fantasía. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfectamente. También se los recusó en términos de qué investigaban, y empezaron a levantar algunos papeles como si fueran servicios de inteligencia para decir que algunos investigaban temas que parecían bastante como si existieran temas banales. Y acá también repito una argumentación también muy pobre, en el sentido de que no da cuenta de que el presupuesto universitario se consagra prácticamente a los salarios docentes, que son muy bajos, que hay muy pocas becas para los estudiantes. Entonces, si hubiera una preocupación legítima, que no la hay, creo que a nadie le cabe duda de eso, pero si hubiera una preocupación legítima por la baja tasa de graduación, bueno, se podría implementar algún tipo de política, en principio mejorar el secundario y no hundirlo a través de la escuela media, etcétera. Santiago, sí, sí. Respecto a la baja cantidad de graduados, ¿esto es así o en los últimos años mejoró mucho en relación a la cantidad de ingresantes? Mira, es muy difícil, yo no manejo realmente los datos, uno debería hacer ahora la tarea, después de haber escuchado y sentirse impactado por el discurso, hacer la tarea de ir al dato fino, al chequeado.com, digamos así, de esos datos. Sí. No sé realmente, no los tengo, no los puedo contrastar, pero en todo caso, aún concediendo de que fuera real eso, no hay ninguna política que tienda a superar ese problema, sino por el contrario. Si él dice que todos tenemos que hacer un esfuerzo por ajustarnos, lo que está diciendo es que no va a haber una mejora presupuestaria y que va a continuar o profundizarse la asfixia presupuestaria. Quiero decir, hay medidas muy concretas para esto que tienen que ver con becas estudiantiles, son muy pocas y cada vez son menos y se recortan. El boleto estudiantil, o como te estaba diciendo, mejorar la escuela secundaria, que es todo el mundo está mirando allí, con mucha razón, los problemas que tiene, pero no para convertirla en un enseñadero o coaching en torno a el emprendedorismo, como es lo que plantea, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, sino en términos de fortalecer una formación básica en la escuela media que permita que los estudiantes tengan la posibilidad de no tener fracasos, si es que eventualmente esos datos son reales, digamos, ¿no? Sí, igualmente vale aclarar que Macri se refirió al 30% que aumentó en promedio el número de universidades respecto de la matrícula, más que de los, es decir, de los ingresantes más que de los egresos. Y es un absurdo que cualquier persona que pueda hacer cálculos, además de los científicos y universitarios, que somos los que hacemos este programa, podría caer en la cuenta de que cuando la idea como política de Estado es poner universidades en lugares donde las universidades no estaban, e inclusive en el caso de las universidades del conurbano, los que asisten a ellas son primera generación de universitarios, es lógico que en una primera etapa haya menos matrícula. Digamos, esto necesita un proceso que, como vos bien señalás, Santiago, es un proceso de crecimiento en la inversión y de becas para permitir que los hijos y los pobladores de distintos sectores del país, del Gran Buenos Aires, etcétera, puedan llegar a las universidades y esperar por lo menos el tiempo de una currícula completa para poder decir si esto tiene algún correlato lógico o no. Sí, claro, si no es una profecía autocumplida, es decir, reduzco el presupuesto, no doy ninguna posibilidad para que estos estudiantes, entendemos que son los más desfavorecidos, por decirlo de manera módica. Sí. Digo, si no hacemos nada de eso, efectivamente vamos a una profecía autocumplida en el sentido de que va a haber mucho menos tasas de graduación. Pero además está el criterio mismo que establece. Si bien es importante la tasa de graduación, de hecho uno espera que los estudiantes se gradúen y que sean profesionales, etcétera, etcétera. Sí. El criterio que le está poniendo en primer término está vinculado con el criterio que proyecta sobre otras, sobre otros campos. Me refiero al criterio de productividad. Uh-huh. Esto también es algo muy viejo, y los que somos más viejos lo recordamos, es una es un largo libreto, es un largo apunte que viene desde los años 90, claro, y que tiene toda la marca de los documentos del Banco Mundial, que cada vez que hacen referencia a la educación, y particularmente a la educación superior, uh-huh, hablan en términos de mayor productividad, de calidad educativa, todos conceptos que vienen del management profesional, que puede ser que ahí funcionen bien, no sé, no me interesa, pero que trasladado al campo educativo lo que produce son no solo horrores conceptuales, sino algo que es peor que eso, que es una crisis mayor todavía del sistema educativo en todos sus niveles. Claro. Santiago, tenemos que dejar la conversación pero por el programa de hoy, pero nos gustaría seguir en contacto para más que nada para saber cuáles son las medidas que ustedes están preparando. Mirá, puedo por lo menos dar el dato de una primera medida, que es el 9 de noviembre, nosotros teníamos planificado, cuando digo nosotros, ahí es la Federación Nacional, la CONADO Histórica, una acción frente al Congreso, vamos a instalar una carpa, pero lo íbamos a hacer en el cuadro de denuncia del ajuste presupuestario. Ajá. Ahora a este tema se le agrega, sin duda, una acción que estamos tratando de sumar a más sectores todavía para que se constituya en un acto de repudio frente al ajuste en general, a esta embestida, a este ataque que venimos denunciando, pero fundamentalmente un repudio al ataque a la universidad pública, al sistema científico. Entonces, en ese sentido, queremos convertir este 9, por lo menos como un primer puntapié, algo que es fundamental. La única posibilidad de que paremos esta embestida es con una gran movilización, como lo hemos hecho y tenemos una larga tradición. El movimiento estudiantil, el movimiento docente, el movimiento popular en su conjunto, tiene una enorme tradición de movilizaciones y dar batalla frente a los ataques. Bueno, entonces estaremos hablando nuevamente del tema en algún momento. Te agradecemos enormemente, Santiago, que hayas atendido esta comunicación. Gracias a ustedes y saludos. Gracias. Santiago Gándara, secretario general de AGDU Sociales, hablando con nosotros del tema universitario. Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Seguimos en La Ciencia Cierta, último bloque, y tenemos para presentar a la visita de Verónica Moreira, que nos acompañó en la editorial del día. Vamos a sumar a la mesa a Nicolás Cabrera, que él es becario de CONICET y estudia temas relacionados a la violencia en el fútbol. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches ya y saludos a todos. Directamente desde Córdoba, aquí a Buenos Aires. Qué gusto, qué linda esa tonada, cómo nos gusta escucharla. Bueno, contanos un poquito qué investigás, cómo lo haces. Bueno, yo estoy hace ya algunos años, más o menos empecé cerca del 2010, a trabajar, digamos, sobre una temática que ya tenía un camino allanado, en parte por Vero, por Vero Moreira, Garriga José, Pablo Lavarces, pero más preocupado también por la problemática particular de Córdoba, digamos, sobre el tema de la violencia en el fútbol. Que por ahí, si bien hay como un diagnóstico del cual todos podemos más o menos partir como punto de partida general del país, hay ciertas particularidades en cada provincia, en cada región, Entonces por ahí mis preguntas iban más encaminadas a sobre esta problemática de la violencia en el fútbol en un nuevo escenario, que son los últimos años, y específicamente en Córdoba. Y recordemos Córdoba, una provincia con una gran tradición futbolera, hay que recordar Talleres, Belgrano, Instituto, bueno, y seguramente otros equipos más, pero son los tres más importantes. Y que bueno, en cada clásico suele haber episodios violentos, ¿no? Sí, la verdad que Córdoba tiene una larga tradición de violencia en general, y el fútbol no es una particularidad en ese sentido, digamos. Córdoba siempre hay una historia que tramita ciertos conflictos, ciertas identidades, ciertas tensiones de manera violenta. Y el fútbol es una válvula de escape, si se quiere, en ese sentido. Y bueno, y los clásicos, principalmente lo de los equipos más grandes, son un fiel reflejo de eso. Por ejemplo, lo que pasó, que me parece que fue conocido no solo en toda Argentina, sino en un plano internacional, el penúltimo clásico entre Belgrano y Talleres, jugado en el 2016, seguro todos los oyentes recordarán, que es la muerte de Manuel Balbo, el asesinato de Manuel Balbo en el Estadio Kempes, en un Belgrano Talleres que paradójicamente no tenía público visitante. Claro. Entonces, bueno, digamos, ese es el escenario por ahí en el que se inscribe mi investigación, que por ahí es un poco diferente al contexto donde Vero y José estudiaron más, que mis estadios son otros, digamos, tienen que ver con estadios pacificados, donde supuestamente no hay violencia, donde no hay hinchada visitante, donde no hay público visitante, sin embargo, seguimos teniendo violencia y seguimos teniendo muertes. Entonces ahí hay una pregunta que hacerse. Es que este supuesto paliativo de no dejar entrar a las hinchadas visitantes, antes yo se lo preguntaba también a ella, para paliar esta violencia en el fútbol es como una especie de maquillaje. Ahora, vos dijiste algo que a mí me resulta muy interesante porque yo pienso al fútbol en esa clave, que es esto de, es una especie de válvula para los conflictos sociales, esta violencia en el fútbol, es decir, ahí se tramita una violencia que no puede tramitarse en otro lado porque de alguna manera ahí tiene la vista gorda de dirigentes y políticos. Entonces, ¿cómo en este abordaje que vos hacés desde tu trabajo de investigación, cómo está, digamos, cómo se cruzan estas variables, ¿no es cierto? De hacerle la vista gorda por parte de los dirigentes, seguir bancando barras bravas, que además aparecen como casi premiadas en sus espacios de declaraciones, inclusive violentas muchas veces, con el tema del manejo político. Y no estoy hablando de la política en los clubes, sino estoy hablando de la política provincial, nacional, etcétera, ¿no? Bueno, voy a retomar varias cosas de las que vos mencionaste. Lo primero es esto de la relación, la metáfora de la válvula de escape, la relación como entre violencia en el fútbol y sociedad. Generalmente escuchamos mucho que esto de que la violencia en el fútbol es un reflejo de la violencia en la sociedad. Y eso es una verdad a medias, porque si bien es obvio que el fútbol no nace de un repollo y tiene que ver con lo que pasa en la sociedad, también es cierto que sociedades mucho más violentas que la Argentina, y donde el fútbol es muy importante, no tiene ni cerca los índices de violencia que tiene nuestro fútbol. Para poner algunos ejemplos, Brasil, Venezuela o México son sociedades que tienen índices de violencia letal, como de muertes, tasa de homicidio, mucho más altas, en algunos casos la duplican o la triplican Argentina, sin embargo, Argentina sigue siendo el país en Latinoamérica que más mata en el fútbol. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? La violencia en el fútbol tiene que ver con la sociedad, pero no se puede trazar una línea directa entre violencia social y violencia en el fútbol. ¿Y a qué respuesta se está llegando en tu investigación? Bueno, estamos en eso. Ahora una defensa de tesis estamos armando ahora. En parte, digamos, bueno, como todo conocimiento científico es bastante acumulativo y progresivo, en algún punto uno retoma cosas que otros han dicho. Y acá la cuestión de la cultura del aguante, que Vero, José y Pablo Alabarces la han trabajado muy bien, tiene mucho que ver, digamos. El fútbol es un espacio donde la violencia aparece como una práctica legitimada, no solo por los dirigentes y los políticos, como comúnmente escuchamos, digamos, la legitimidad política que tienen los grupos o las prácticas violentas, sino que también hay una legitimidad social, digamos, dada por esa por ese, esa figura tan difícil de criticar y tan romantizada en nuestro fútbol, que es el hincha común. Digamos, el hincha común es el mismo que legitima que el otro sea tratado como un puto, que boliviano sea un insulto, que también carga víctimas fatales en su espalda. Digamos, a ver, voy a poner el caso que cité, a Manuel Balbo. No lo matan ni en la popular donde estaba la Barra Brava, ni la Barra Brava. Lo matan hinchas comunes a partir de un linchamiento. Entonces digo, también hay que... ¿Cómo que ese es el lugar donde todo vale? De alguna manera, es lo que estás diciendo. O sea, ahí uno se puede ir a cagar a palos y que inclusive haya un muerto. Y como todo espacio, hay violencias permitidas y hay violencias prohibidas. Por ejemplo, en mi trabajo de campo de Belgrano, yo vi cómo a partir de cierto año quedó terminantemente prohibido robar en la tribuna. Eso es algo que está prohibido. Digamos, quien roba es castigado violentamente. Entonces ahí vos tenés una violencia que no está permitida. Pero por otro lado, si hay una persona del equipo rival en la tribuna del otro equipo, ahí sí está legitimada la violencia y la muerte. Como lo que sucedió ayer en el estadio de Lanús, ¿no? Que lincharon a unos hinchas de River, que uh-huh. estaban supuestamente infiltrados, ¿no? Eso fue lo que se interpretó. A mí me parece que es interesante que nosotros lo que decimos también es que la violencia física, que es como el aspecto más estridente, más visible, ¿no? Del fútbol, es un emergente de una red de relaciones, una trama de relaciones personalizadas. Por eso también en la previa, en la editorial, lo que comenté es esto, ¿no? Que hay que poner a todos los actores en escena, ¿sí? Porque me parece que ahí está la complejidad de la violencia. Si no es tan fácil, porque de hecho, bueno, José Garriga Zucal siempre lo dice, ¿no? Así, si llegaras a descabezar a la barra, porque la barra, la hinchada tiene una estructura jerárquica, o sea, están los jefes, después hay personas que secundan a estos líderes, está lo que se llama la tropa, que son los chicos más jóvenes, con menos recorrido dentro de este grupo. Si vos llegas a descabezar a la barra, los van a reemplazar otros, o sea que en definitiva no es una cuestión de detener o meter en cana a determinadas figuras de las barras, sino, digamos, cómo vas resolviendo este problema, pero a partir de visibilizar estas relaciones personalizadas que hay. Y otra de las cuestiones que no comentó Nico, pero lo que tiene que ver con su trabajo actual, es que, claro, con esta prohibición que vos mencionás, ¿no? de las hinchadas visitantes, la violencia se da ahora entre facciones o entre grupos al interior de las hinchadas. Sí, a ver, lo veo a Nico con ganas de decir unas cuantas cosas. Sí, que hable el cordobés, me encanta el cordobés. Agrego unos bocadillos. Sí, creo que uno de los ejemplos más famosos es cuando detuvieron a José Barrita por el asesinato de hinchas de River, una emboscada. Estuvo detenido muchos años, sin embargo la Barra Brava de Boca siguió en pie, la famosa 12. Lo mismo se puede decir de los cabecillas de la Barra de River, Adam Schenkler, ahora no recuerdo otros nombres, pero lo mismo, los borrachos de tablón siguen en pie. Y así podríamos seguir enumerando unos cuantos ejemplos. Quiero agregar la agravante del partido de ayer, que una de las autoridades políticas dijo: ojo los hinchas de River, los visitantes, que la van a pasar mal si van. La verdad que esto tiene una gravedad inusitada. Tiene una gravedad inusitada porque legitima, de alguna manera amenaza, y en la amenaza legitima la violencia. ¿Qué tenés para decir, Alberto? No, yo quería decir... Se sale de la vaina. Que a mí me entusiasma la crítica a la prohibición del público visitante, porque para mí es muy importante enfatizarla. Y la Vero dijo algo que es clave. Desde que existe esta normativa de la prohibición del público visitante, que recordemos que primero se da en el ascenso y después, 3 años posteriores en primera, lo que las estadísticas muestran es que se mantiene o aumenta la cantidad de muertos, pero hay como un desplazamiento, digamos. Se pelean fuera de los estadios, ya no tanto dentro, no necesariamente durante los días del partido, y principalmente entre hinchas del mismo equipo. Porque si algo demostraron, digamos, quienes propusieron este concepto y que venimos trabajando de la cultura del aguante, es que decimos que en el fútbol necesariamente hay que construir una alteridad, un enemigo. Necesariamente, para afirmar mi identidad, necesito un enemigo. Cuando ese enemigo dejó de estar al frente o con camiseta diferente, se lo buscó a los costados y con la misma camiseta. Entonces, si por ahí se hubiese oído un poco más este diagnóstico que en el cual nosotros remarcamos lo necesario de un enemigo en el fútbol, se habría entendido que si la hinchada visitante no está, el enemigo va a estar en la propia hinchada. Y eso podría haber prevenido alguna de las muertes que tenemos, que son entre hinchas del mismo equipo. Qué interesante todo lo que se está volcando acá. Nos estamos quedando sin tiempo, pero yo quería agregar un detalle, una micro práctica. ¿Cómo se desanda esta cultura del aguante, ¿no? Que es la que estuvieron mencionando. Voy a ir a un ejemplo muy, pero muy personal, y seguramente si me está escuchando me va a matar, pero me parece interesante traerlo acá. Como hincha de River, ayer vi el partido con mi viejo, con mi hermano. Apenas terminó el partido, obviamente los tres cara larga, mi viejo dice: ¿cómo me van a gastar mañana en la oficina? Y eso es lo primero que se le vino a la cabeza. Yo, en realidad, bueno, no estaba pensando en eso. Estaba pensando que pena que perdimos, cómo se iba la situación del partido. Pero, digo, en esas micro prácticas, cómo se juegan muchas cosas, ¿no? Y se juegan las identidades, el orgullo. Bueno, no sé, seguramente ustedes deben tener mucho más para decir. Si quieren agregar alguna cosita más. Una línea nada más, que a mí me parece que sí, que efectivamente hay que trabajar con los niños y niñas desde muy temprana edad, porque se transmite esta forma de ser hincha y cómo manifestamos ese fanatismo hacia un determinado club, que está naturalizado, no nos damos cuenta, pero transmitimos esa forma, ¿sí? Esa línea cortita, porque da para mucho más. Da para mucho más, y lástima que no podemos abordar el tema de lo que significa el haber bajado el fútbol para todos, que en este momento vaya a hacer falta pagar, es decir, otra vez va a ser, en lugar de fútbol para todos, es fútbol para pocos, aquellos que puedan pagar los paquetes, que son bastante grandes. Y me parece que acá también esto habla de la violencia institucional, la violencia o gubernamental en esta selección que aparece: vos podés y vos no vas a poder. Pero lamentablemente nos vamos yendo, así que les agradecemos enormemente que hayan venido a hablar de este tema, que es un tema caliente, es un tema de actualidad y que de alguna manera nos atraviesa a todos nosotros. Oyente, te esperamos de vuelta el miércoles que viene. Chau. Ciencia, una política de Estado que creció y a más de 1000 cerebros repatrió. ¡Lino! Por eso el presidente Guardala nos prometió y en eso también nos mintió. Sí, nuestro ministerio quieren desarmar. Se están acercando y van armando el plan. Solo todas juntas podemos frenarlo. Ya les está gustando más que lo normal. El neoliberalismo va pidiendo más.